Buenos días, soy Dana y hoy empezaré el programa con las noticias deportivas. El fin de semana pasado, el Cabu Mini Basket Mixto cerraron marcador 42-2 y el equipo infantil ganaron con una puntuación de 49-43. Los demás equipos del Cabu descansaron. Este sábado juegan las Mini Basket Femenino en Jerez contra DKV Jerez a las 1:30. Los pre-mini mixtos juegan en casa contra Gimnástica Portuense a las 5:30. Y los infantiles, por último, juegan contra la línea el sábado. Seguimos con más noticias deportivas con Sofía. Gracias, Dana. Soy Sofía y os traigo las noticias de Lubriqueño. El equipo Alevín A ganó 6-1 a Locuri con un gol de Luis Barrero y se enfrentará este sábado a la 1 en Borno. El equipo infantil A ganó 8-0 a Locuri y jugará esta semana a las 10 de la mañana en Borno. El equipo infantil B perdió 6-1 contra la Unión Deportiva y jugará esta semana en casa. Este viene a las 7 de la tarde contra el Gédula. Seguimos con las noticias deportivas con Adrián. Gracias, Sofía. Soy Adrián y os traigo las noticias de Locuri, el equipo. Benjamín A ganó 3-5 y se enfrentará este sábado al Bornese a las 11. El equipo Alevín A perdió 6-1 en el derbi local contra el Ubrique este jueves. Se enfrentarán al espera a las 6 de la tarde. El equipo Alevín B perdió 1-7 con un gol mío, Adrián Pavía. Esta semana se desplazará a Jerez para enfrentarse a las jerezanas a las 12:45. Seguimos con más noticias con Lola y Fran. Gracias, Adrián. Soy Fran y comienzo con las noticias de la Unión Deportiva. El equipo pre-Benjamín A, después de empatar a 2 este pasado fin de semana, jugará el sábado a las 1 contra el San José Obrero. El equipo pre-Benjamín B ganó 2-5 y jugará este sábado en casa a las 12 contra la Jerezana. El equipo Benjamín A ganó 5-2 con un gol de Julio de la Rosa y se enfrentará este viernes a las 6 de la tarde en San José del Valle contra el San José Atlético. Seguimos con Lola. Buenas, soy Lola y el equipo Benjamín B ganó 3-5 y esta semana se enfrentará en Jerez a las 12 contra el Nueva Jarilla. El equipo Alevín A ganó 16-2. Juan Río marcó un gol, Jesús González y Arturo Gómez dos goles cada uno y Emilio Villagrán cuatro goles. Y esta semana jugará en Gédula a las 10 de la mañana. El equipo Alevín B perdió 7-3 con un hat-trick de Adrián Bazán y esta semana jugará en casa este sábado a las 12 contra el Arcos. Mucha suerte a todos. Y hasta aquí las noticias deportivas. Doy paso a Alejandra, que comienza el programa especial de la mujer y la ciencia. bienvenidos a un nuevo programa de radio de Gavilán On Air. Soy Alejandra y hoy haremos un programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. Este día fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En este programa especial vamos a hablar de brillantes mujeres que han trabajado o que trabajan en ciencia. Antes de continuar, quiero pedir disculpas a aquellas científicas de las que no vamos a hablar. Nos encantaría hablar de todas, pero es imposible. Esperemos que este programa sirva simplemente para dos cosas. Uno, reconocer el excelente trabajo de todas ellas. Y dos, animar a todas las niñas a que sean lo que les dé la gana ser de mayores. ¿De qué científica nos hablará Diego? Gracias, Alejandra. Os voy a hablar sobre una joven química llamada Alice Ball. Hace muchos años no había cura para la lepra, una enfermedad que ataca el cuerpo y puede dejar a sus víctimas terriblemente desfiguradas. Como no había tratamiento y la gente creía que era muy contagiosa, por lo general, quienes la sufrían eran aislados en colonias donde no tenían nada más que hacer que esperar la muerte o que se hallara una cura. En busca de esa cura, una joven química hawaiana muy talentosa, de nombre Alice Ball, estudiaba las propiedades de un aceite extraído del árbol de Shaulmura. Este se empleaba en la medicina tradicional de India y China para tratar enfermedades de la piel y también se había usado contra la lepra, con diminutos resultados. A veces funcionaba, a veces no. ¿Por qué? Era la pregunta que agobiaba a Alice. ¿Por qué no funcionaba siempre? Alice se unió a un cirujano asistente de un hospital de Honolulu para tratar de encontrar la respuesta a su pregunta. Desarrolló un método para los elementos activos del aceite de Shaulmura y creó un extracto que podría inyectarse directamente en el torrente sanguíneo del paciente con resultados extraordinarios. Desafortunadamente, Alice murió antes de publicar sus descubrimientos, así que la Universidad de Hawái lo hizo por ella. Sin darle crédito, el presidente de la universidad incluso llamó método DEAN a la técnica de extracción, como si lo hubiera inventado él. Muchos años después, la admirable contribución de Alice Ball fue finalmente reconocida. Ahora, cada 4 años, el 29 de febrero, Hawái celebra el Día de Alice Ball. Alice fue la primera afroamericana y la primera mujer en graduarse en la Universidad de Hawái. Y le doy el paso a Claudia Romero. Gracias, Diego. Hace algunos años nació una niña llamada Margarita, que al crecer se convertía en una excelente astrofísica, que estudiaría las propiedades de las estrellas y los planetas. Los humanos somos parte del universo, decía, desde el calcio en nuestros huesos hasta el hierro en nuestra sangre, elementos creados en el corazón de la estrella. Margarita estudiaba los cielos con ayuda de un enorme telescopio y una mente llena de preguntas. ¿Qué distancia hay entre cada estrella? ¿Qué pudimos aprender de la luz estelar? Margarita viajó por el mundo para dar conferencias y animar a otros a estudiar las estrellas. Al volver, se convirtió en la primera directora del observatorio. Margarita decía que algunas de sus mejores amigas eran estrellas. Incluso hay un asteroide que llama su nombre. Y os dejo con mi compañera Alejandra. Gracias, Claudia Romero. Soy Alejandra y os voy a hablar de María Montessori, médica y educadora. Nació el 31 de agosto de 1870 y murió el 6 de mayo de 1952 en Italia. Había una vez una profesora que trabajaba con niños discapacitados. Se llamaba María y también era doctora. En lugar de poner en práctica los viejos métodos de enseñanza, María se puso a observar a los niños para entender cómo aprendían. En la escuela, a los niños no se les obligaba a hacer lo que dijera el maestro, sino que podían andar con libertad y elegir la actividad que más les gustara. Las técnicas innovadoras de María resultaron ser muy efectivas con los niños discapacitados, así que decidió abrir una escuela para educar a toda clase de niños y niñas con los mismos métodos. Esa escuela se llamó la Casa de los Niños. Para la Casa de los Niños, María inventó los muebles del tamaño infantil, pequeñas sillas ligeras para los niños, podían moverse con facilidad y estantes bajos para que pudieran coger la coda sin necesidad de pedirle ayuda a un adulto. María también creó juguetes para alentar a los niños a desvelar el mundo de forma práctica e independiente. En sus clases, los niños descubrían cómo abotonarse y desabotonarse la camisa para llevar un vaso de agua sin derramarlo y cómo poner la mesa por sí solos. Los niños deben aprender a ser autosuficientes, decía. Si saben atarse los zapatos y vestirse por sí solos, sentirá la felicidad que trae consigo la independencia. El método de María Montessori se sigue usando en miles de escuelas y ayuda a los niños y niñas de todo el mundo a crecer fuertes y libres. Y doy paso a mi compañera Claudia Corralero. Gracias, Alejandra. Y os voy a hablar de Celia Sánchez Ramos, inventora. Érase una vez una niña que, en vez de buscar tesoros escondidos o unicornios, buscaba soluciones. Se llamaba Celia. Cuando tenía 15 años, sus padres tomaron una decisión que cambiaría su vida, abriendo una óptica. 3 años después, cuando empezó la universidad, quiso estudiar algo como lo que ayudar a sus padres. Eligió 2 titulaciones, farmacia y óptica. Entonces no era fácil estudiar 2 carreras a la vez, pero a Celia no le importaron los inconvenientes. Sabía lo que quería, se esforzó y logró ser licenciada en farmacia, diplomada en óptica y optometría y doctora en medicina. Aquella época en España empezaban a usar los móviles. No era como ahora, que cada vez hacemos más cosas con ellos. Pero Celia se dio cuenta de algo importante. Nuestros ojos están hechos para mirar con luz, no para mirar la luz, reflexionó. No era la misma leer un papel iluminado con una lámpara que leer en una pantalla que emita luz. ¿Eso perjudicaría la vista? ¿Dañaría los ojos? Celia comenzó a investigar para encontrar soluciones. Primero descubrió que la luz azul hace daño a los ojos y después buscó la solución, un cristal que se pudiese añadir a la pantalla de los móviles y los ordenadores y también la gafa. Inventó más soluciones que protegerían los ojos y las patentó. Llegó a registrar más de 400 patentes. Incluso recibió el premio de la Organización de Patentes a la Mejor Inventora del Mundo. Gracias a ella podemos proteger nuestro ojo del exceso de la luz y evitar enfermedades. Le doy el paso a Jesús Vidal. Thank you. Gracias, Claudia Corradero. Jean Goda nació el 3 de abril de 1934 en Reino Unido. Era primatóloga. Había una vez una niña inglesa a la que le encantaba trepar a los árboles y leer libros. Su sueño era viajar a África y observar a los animales salvajes de ese continente, así que un día voló a Tanzania con su cuaderno y sus binoculares, decidida a estudiar a los chimpancés en su hábitat natural. Al principio le resultó difícil acercarse a ellos. Los chimpancés salían corriendo tan pronto la veía, pero ella siguió visitando el mismo lugar todos los días, a la misma hora. Con el tiempo, los monos le permitieron irse acercando, pero para James no era suficiente. Quería ser su amiga, por lo tanto, formó el Club de la Banana. Cada vez que visitaba a los chimpancés, compartía bananas con ellos. En esa época se sabía muy poco sobre estos animales. Algunos científicos los estudiaban de lejos con ayuda de binoculares y otros los enjaulaban para conocerlos mejor. A diferencia de ellos, Jane pasó horas y horas rodeada de chimpancés. Intentaba hablarles a través de gruñidos y chillidos. Trepaba a los árboles y comía lo mismo que ellos. Descubrió entonces que los monos tenían rituales usando herramientas y su lenguaje comprende al menos 20 sonidos distintos. Incluso se dio cuenta de que no eran vegetarianos. Una vez rescató a un chimpancé herido y lo curó hasta que sanó. Cuando lo devolvió a su hábitat natural, él se dio la vuelta y le dio un largo abrazo afectuoso, como diciéndole gracias y adiós. Os dejo con mi compañero Rubén. Gracias, Jesús Viral. Mike Jamison. Había una niña curiosa llamada Mae que no podía decir qué quería hacer cuando fuera mayor. Cuando cosía vestidos para sus muñecas, quería ser diseñadora de moda. Al leer un libro sobre viajes espaciales, se le antojaba ser astronauta. Arreglar juguetes rotos, pensaba que tal vez sería mejor estudiaría ingeniería. Al asistir a una fundación de ballet, exclamaba: debería ser bailarina. El mundo era laboratorio de Mae y había incontables experimentos que ella quería intentar. Estudió ingeniería química y estudios afroamericanos y medicina. Aprendió a hablar suajili y japonés. Se graduó en medicina y su trabajo voluntaria en Camboya y la Sierra de Leona. Luego mandó su solicitud a la NASA para ser astronauta. La selección y después de un año entre entrenamientos la enviaron al espacio a bordo de un transbordo espacial. Mae llevaba a cabo las pruebas a los otros miembros de la tripulación, dado que no solo era astronauta, sino también médica, y su tarea era realizar experimentos con falta de gravedad y el mareo, y el cual puede ser muy problemático cuando está flotando boca abajo en el espacio. Cuando Mae volvió a la Tierra, se dio cuenta que aunque disfrutado mucho de la experiencia, su verdadera pasión era mejorar los servicios de salud en África, por lo que renunció a la NASA y fundó una compañía que usaba satélites con fines médicos. Mae fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Le doy paso a mi compañera Yolanda. Gracias, Rubén. Soy Yolanda y os voy a contar la historia de Elisa Soriano Fischer. Cuando Elisa nació, las mujeres no podían ir a la universidad. Por eso, creció pensando que nunca podía cumplir su sueño de ser médica y se conformó con ser maestra, como casi todas las chicas que querían estudiar en aquella época. Ocurrió que en 1910, cuando Elisa tenía 19 años, gracias al esfuerzo y a la valentía de otras mujeres, la universidad comenzó a acechar también a las chicas. Podía estudiar medicina, pero su alegría albergaba algo de tristeza, pues sabía que si hubiera nacido unos años antes, todo habría sido mucho más difícil para ella. Esa idea nunca se apartó de su camino y desde entonces se propuso defender la igualdad entre los hombres y las mujeres. El primer día de clase en la Universidad de Medicina se encontró con algo sorprendente. Ella era la única alumna, fiel a su promesa. Se unió a grupos feministas. Se convirtió en una gran defensora de los derechos de la mujer, en especial derecho al voto. Impulsó asociaciones por la igualdad, fundó la Juventud Universitaria Feminista. Cuando se doctoró en medicina, Elisa trabajó como oftalmóloga y también como profesora de la escuela de maestra. Había más compañeras como ella, como los dos títulos, pero ninguna de las que había terminado medicina en su universidad ejerció dicha profesión. Una vez más recordó su promesa y fundó la Asociación de Médicas Españolas para intentar mejorar su situación profesional y la salud de mujeres y niños. Además, fiel a sus ideas sobre igualdad entre los sexos, se presentó a las oposiciones para una plaza de médico de la Marina Civil. Poco después de aprobarla, embarcó en un buque rumbo a América del Sur y se convirtió en la primera mujer marina mercante española. Bueno, hasta aquí acaba la historia y os paso con Claudia. Gracias, Yolanda. Soy Claudia y hoy os voy a hablar sobre Marie Curie. Había una vez una escuela secreta en Polonia a la que la gente llamaba Universidad Flotante. En esa época el gobierno era muy estricto con la gente que podía o no podía estudiar. De hecho, las mujeres tenían prohibido ir a la universidad. Marie y su hermana eran estudiantes de la escuela secreta, pero ya estaban hartas de esconderse. Un día oyeron hablar de la universidad parisina que se llamaba la Sorbona, en la cual aceptaban mujeres, así que decidieron mudarse a Francia. A Marie le fascinaban los metales y los magnetos. Descubrió que algunos minerales eran radiactivos y emitían poderosos rayos, además de brillar en la oscuridad. Para analizar las propiedades de estos minerales, Marie los quemaba, los derretía, los filtraba y pasaba la noche despierta viéndolos brillar. La radiación se usa para tratar varias enfermedades, pero también es muy peligrosa. De hecho, después de todos estos años, los cuadernos e instrumentos de Marie siguen siendo radioactivos y para mirarlos hay que usar ropa y guantes protectores. Pierre, el esposo de Marie, quedó tan intrigado por sus investigaciones que dejó de lado su trabajo con los minerales para colaborar con ella. Juntos descubrieron dos nuevos elementos radioactivos, el polonio y el radio. Marie Curie ganó dos premios Nobel por su trabajo y podía haberse enriquecido con sus descubrimientos, pero en vez de eso decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo. Os dejo con Adriana. ¿De quién nos hablará? Gracias, Claudia. Soy Adriana y os voy a hablar de Gertie Cori, bioquímica. Había una vez una niña que fue nombrada en honor a un barco de guerra. Gertie tenía 16 años cuando decidió que quería estudiar ciencia, pero le dijeron que no podía porque no tenía suficiente conocimiento de latín, matemática, física y química. Sin embargo, Gertie no se dio por vencida. En un año se las arregló para estudiar el equivalente a 8 años de latín y 5 de matemática, física y química. Fue la primera mujer en ser aceptada en la Escuela de Medicina de la Universidad Charles de Praga. Ahí se hizo amiga de un compañero llamado Karl Cori. Él adoraba el encanto de Gertie, su sentido del humor y su pasión por el montañismo. Se graduaron, se casaron, emigraron a Estados Unidos y juntos fueron felices por el resto de sus vidas. En Estados Unidos, Gertie y Karl trabajaron como equipo en un laboratorio y colaboraron escribiendo artículos científicos. Juntos descubrieron cómo la glucosa es descompuesta por enzimas en el cuerpo para generar energía. Este proceso llegó a conocerse como el ciclo de Cori. Su investigación ha ayudado a miles de niños con diabetes y también les mereció el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gertie fue la primera mujer estadounidense en ganar un Premio Nobel en una disciplina científica y los Cori fueron uno de los pocos matrimonios en ganar el premio. En su equipo realmente había equidad. Gertie y Karl trabajaron juntos en sus investigaciones científicas hasta el fin de su vida. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de la verdadera felicidad, Gertie respondió: el amor y la dedicación a tu trabajo. 15 de agosto de 1896, 26 de o de octubre de 1957, República Checa. Gracias, Adriana. Soy Alberto y os contaré la historia de Felisa Martín Bravo, meteoróloga. Érase una vez una niña solitaria que no quería aprender a cocinar, ni a coser, ni siquiera ser una señorita. Se llamaba Felisa y prefería leer libros de ciencia o desentrañar misterios, mecanismos. En realidad quería ser física. Con 24 años se licenció en ciencias físicas. También hablaba inglés, francés, alemán e italiano. Y fue la primera mujer en el laboratorio de investigaciones físicas. Allí aprendió a manejar el aparato de rayos X y estudió la estructura de los cristales. Gracias a sus investigaciones, 4 años después se convirtió en la primera doctora en física y con la calificación de sobresaliente, nada menos. Aunque deseaba seguir investigando el óxido de níquel, el de cobalto y otros misterios compuestos químicos, aceptó la invitación de una universidad de Estados Unidos como profesora de lengua castellana y física. A Felisa no le gustaba demasiado dar clases, pero en el fondo sabía que era una gran oportunidad para salir al extranjero y conocer otros laboratorios. Cuando regresó, la contrataron en el Instituto Nacional de Física y Química, aunque por él entonces allí apenas trabajaban mujeres, y también fue auxiliar en el Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, cuando comenzó la Guerra Civil, la obligaron a dejarlo. Después recuperó su trabajo y ascendió al Cuerpo de Meteorólogos, que también tenía categoría militar. Resultó que, como no había ningún hombre tan preparado como ella, tuvieron que nombrarla comandante del Ejército del Aire. Fue la única mujer en conseguirlo, y no solo eso, también fue la primera y hasta ahora la única presidenta de la Asociación Meteorológica Española. San Sebastián, 11 de junio de 1898, Madrid, 29 de octubre de 1979. Gracias, Alberto. Hola, soy André y el día de hoy les voy a hablar sobre Margarita Salas, la científica tenaz que sigue rompiendo barreras. Cuando la abuelita Isabel se sentaba en su hamaca para contar historias, sus nietos se remolinaban a su alrededor. No faltaba ni el viejo perro del abuelo, que siempre tenía frío, y se acurrucaba a sus pies. Niños, ¿sabéis que en estas tierras asturianas han nacido personas muy importantes? Sí, muchos, respondieron los dos a la vez. ¿Sabéis los que son los premios Nobel? Sí, ya. Eso nos lo cuentan en el cole, respondió Jaime. Eso está muy bien. ¿Sabéis que en Luarca, el pueblo marinero, nació una persona que llegó a conseguir uno? ¿Ah, sí? ¿Quién? Preguntó Lucía. El científico Severo Ochoa. Pero no os mováis tanto, que esta historia no va de un asturiano, sino de una asturiana. Muy, pero que muy importante. Un día Severo Ochoa fue a comer paella a casa de un primo suyo y allí conoció a Margarita, la hija de su primo. La joven estudiante de ciencias químicas se quedó fascinada con los trabajos de investigación del primo de su padre. Este le prometió enviarle un libro. El libro llegó desde una ciudad muy lejana llamada Nueva York, que era donde vivía Severo Ochoa y trataba sobre biología molecular. ¿Y eso qué es? Replicaron los niños a la vez. Es difícil de explicar, respondió la abuela. Veréis, nosotros estamos formados por unas cosas muy pequeñas que se llaman células. Pues bien, dentro de esas células aún hay cosas más pequeñas, todavía que se llaman genes, y que contienen nuestra información genética, o sea, lo que nos hace rubios, morenos, altos. La biología molecular estudia el material de esos genes, que se llama ADN. Margarita leyó el libro de cabo a rabo y ya no tuvo dudas. Decidió que sería científica y que se dedicaría a descubrir todos los secretos del ADN. En la Facultad de Ciencias Químicas, estudiaba mucho y trabajaba sin descanso en el laboratorio con sus tubos de ensayo. Y no lo tuvo nada fácil, puesto que estaba en un mundo de hombres. Abuelita, interrumpió Lucía, ¿es que los hombres habían comprado el mundo? La abuela sonrió. No, mi vida, no lo habían comprado. Pero en esos tiempos las mujeres no solían hacer carreras universitarias, sino que se quedaban en casa y cuidaban de su familia. Pero los padres de Margarita eran diferentes y quisieron que todos sus hijos estudiaran. sin importar que sean chicos o chicas. Además, Margarita tuvo la suerte de enamorarse de un hombre maravilloso que se llamaba Eladio, y también era un apasionado de biología molecular. Margarita y Eladio se casaron y emprendieron juntos el camino de la vida y de la investigación científica. Margarita hizo sus tesis, no sin pocos obstáculos. Años después, su director de tesis reconoció que la primera vez que habló con la joven estudiante pensó: «Bah, es una chica, le daré un tema de trabajo sin interés. Y si no lo saca adelante, no importa». Pero resultó que sí lo sacó adelante, y de forma brillante. Por eso recibió una beca, gracias a la cual el joven matrimonio se fue a Nueva York para trabajar en el laboratorio de Severo Ochoa. En Nueva York, Margarita y Eladio vivieron unos años apasionantes, pero decidieron que querían llevar a su país todo lo que habían aprendido. Así que volvieron a España y Margarita empezó a dirigir un laboratorio. ¿Qué es dirigir un laboratorio, abuelita?, preguntó Jaime. Es como ser la jefa, la que más mandaba en el laboratorio. Con ella trabajaba un grupo de científicos. Ah, ¿y era buena jefa?, insistió Jaime. Tan buena que entre todos descubrieron un montón de cosas importantes para que nosotros podamos vivir sanos. Y no solo se dedicó a ser la jefa del laboratorio, sino que enseñaba en la facultad. Era profesora. Y esta es, compañeros, la historia de una asturiana luchadora y emprendedora que eligió una profesión en la que la mayoría eran hombres, pero que, a pesar de ello, siguió adelante hasta conseguir su sueño de ser una gran científica. Y así es como Margarita Salas, gracias a su pasión por la ciencia, su tesón y su entrega, se ha convertido en una pionera mundial en biología molecular y una autoridad en su campo. Además de un referente fundamental para las mujeres científicas en España y en el mundo. Ahora le doy paso a mi amiga Julia. Gracias, André. Soy Julia, y antes de terminar queremos citaros a brillantes mujeres españolas que trabajan en la ciencia en España. Sonia Huedán. Esta barcelonesa trabaja en el desarrollo de terapias génicas y celulares para el tratamiento del cáncer. María José Buzón, nacida en Barcelona y licenciada en la biotecnología de su campo de investigación, son las terapias antivirales, en especial para el tratamiento de la curación completa del VIH. Marta Alonso investiga cómo utilizar virus para matar las células de tumores de cerebro en niños. Maite Huarte, esta pamplonesa, dirige desde el 2011 el grupo de ARN no codificante y regulación del genoma del cáncer del CIMA. Irene Alonso es actualmente una de las científicas jóvenes, nacida en Gran Canaria en 1984, con más proyección no solo de nuestro país. Su investigación se centra en los mecanismos moleculares del cáncer. Guadalupe Sabio, nacida en Badajoz y licenciada en veterinaria, cuenta con numerosos reconocimientos. Príncipe de Girona en ciencia, premio estrella de la Comunidad de Madrid. Además, fue elegida una de las Top 100 mujeres líderes de 2014, 2015 y 2017. Montserrat Calleja, física especializada en biomecánica, nacida en Orense en 1973. Alicia Calderón participó en uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, el boscón de Higgs. Esta física cántabra, nacida en 1982, es especialista en el análisis de datos. Elena García Armada, esta ingeniera industrial vallisoletana, ha desarrollado un exoesqueleto biónico para niños con atrofia muscular espinal. Marisol Soenga, esta gallega, discípula de Margarita Sala, es conocida mundialmente por sus trabajos sobre el melanoma. En 2021 recibió el premio Carmen y Severo Ochoa de investigación en la biología molecular. ¿Quién sabe, dentro de unos años podríamos estar hablando de uno de vosotros? ¿Por qué no? Queremos finalizar con las palabras de Margarita Sala en una entrevista a la que responde a la pregunta: ¿qué transmitiría a los más jóvenes para que sean científicos? ¿Tú qué transmitirías, ¿no?, a los más jóvenes, ¿no?, para que sean científicos? Yo creo que es una misión importante que tenemos los científicos de divulgar la ciencia, de ir a colegios, a institutos, a darles charlas para que aquellos que les pueda interesar pues se interesen por la ciencia, ¿no? Yo les diría que adelante, tanto a chicos como a chicas, y sobre todo a las chicas, que no se queden atrás, que no se arredren, que sigan adelante, porque las chicas valemos tanto como los chicos, que la diferencia entre hombres y mujeres no es de sexo, sino de persona. Y con esta bonita reflexión terminamos el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa.